20 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Continuamos insistiendo aquí en FM de la Azotea 88.7, también en radio de la azotea.com.ar y en la plataforma móvil TuneIn. Ahí nos encuentran como de la Azotea. Como todos los jueves también, momento de reencontrarnos con nuestro compañero Martín Morales para hablar de cine, series y en este caso de producciones que van a tener aquí la posibilidad de escuchar en este tramo. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Todo bien, ya previendo que se viene el diluvio, tal vez, ¿por qué no? Uh-huh. Ya que estamos enfrente de una iglesia, podemos citar de alguna manera somera algún fragmento bíblico con el diluvio y demás, respecto a algunos pecadores y pecadoras, ¿por qué no? Pero, ¿de qué vamos a hablar en este momento? No tenemos ningún arca acá para salir, por las dudas, ¿no? Pero tenemos las ventanas bien selladas. Ahí el vidriero nos ha garantizado que no entre ruido y tampoco va a entrar agua, así que de tampoco. Momento podemos tranquilizarnos en ese sentido. Hoy les traje un pequeño análisis sobre... Vieron que si uno hoy prende la televisión, pone los canales principales, más populares de la televisión argentina, como son Telefe, Canal 13, Canal 9 y América, hay mucha producción extranjera dentro de lo que es la ficción que se transmite en nuestra televisión. Pero les traje también un análisis, además de analizar un poco después todo este acontecimiento de que es la lata extranjera en nuestra cultura argentina y cómo impacta eso dentro de la producción nacional. También les traje un pequeño análisis sobre cómo nosotros, la gente argentina no conoce tampoco mucho cómo se exporta material nacional al extranjero. Y vamos a empezar por eso, porque desde 1989... hace mucho, cuando el productor argentino e hijo de Alejandro Romay, el señor Omar Romay, vendió la primera lata, lo que se llama lata, es la primera producción que no se edita, que directamente se vende como si fuese una lata al extranjero, luego se compra esa lata. En este caso, en 1989, Argentina vendió por primera vez una lata al exterior y fue la telenovela La extraña dama, protagonizada por Luisa Culioti y por Jorge Martínez, en venta, por supuesto, de formato y lata al exterior. A partir de ese momento, de 1989, esta costumbre de vender o de traer latas no ha parado de crecer a nuestro país. Según un informe que dio la Asociación Inglesa de Distribuidores de Televisión, que fue citado en muchos medios de comunicación, en el 2005, Argentina se ubicaba como el cuarto país más importante en exportar formatos y latas hacia el mundo. Es un dato interesante. Cuarto país más importante en exportar formatos y latas hacia el mundo. O sea, producciones nacionales que se vendían a la televisión extranjera. Argentina estaba ubicada luego de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Allí estábamos nosotros como los mayores exportadores de producción audiovisual, en lo que es televisivo, cine no, televisivo. Algunos de los grandes títulos que han sido furor fuera de nuestro país, como por ejemplo Muñeca Brava, CQC, La Lola y tantos otros, fueron exportados de la Argentina y en muchos casos también adaptados a la propia cultura de cada país. No solamente se vendió la serie como se transmitió en Argentina, sino que luego se hizo en cada uno de estos países una nueva adaptación de esa novela o de ese programa de televisión con las propias características de su cultura, con sus actores, con sus directores y demás. Muchos de esos formatos han llevado a la televisión nacional a ganar muchos premios en el exterior y a tener algún reconocimiento fuera, por supuesto, del mercado argentino. El último fenómeno de este tipo, de que fue, por supuesto, la exportación de un producto masivo al exterior, fue Violeta, ya que forma parte, hasta el día de la fecha, de la grilla de miles de hogares en más de 55 países, y entre los más exitosos, Violeta, está Inglaterra, Italia y Rusia. Hasta el día de la fecha se sigue trabajando y se siguen transmitiendo los capítulos de Violeta, que acá ya terminó hace mucho, pero allí, en esos países, se sigue transmitiendo esa serie nacional, producida también por Disney, hay que decirlo, que si no estuviese Disney ahí en el medio, no se vendería de la manera, pero argentinos, por supuesto, triunfando también en el exterior. Otros, hay muchos ejemplos de cómo la Argentina ha exportado trabajo artístico al mundo. Por supuesto, nosotros no nos enteramos demasiado de estos datos. Hay que investigar un poquito, meterse en el tema, porque esto no se da de manera... Es todo público, por supuesto, porque la industria nacional tiene que ser todo de manera pública, pero no aparecen estas informaciones en lo que son los diarios o los programas importantes de los noticieros. Por ejemplo, los exitosos Pels, no sé si se acuerdan los exitosos Pels, la serie que estaba transmitida por Telefe, se reeditó en México bajo el nombre de los exitosos Pérez, se vendió el formato y se ambientó a la cultura los mexicana. Los Pels, me imagino, hay un título más mexicano. Claro, los exitosos Pérez, se llamó, de vez de Pels, le pusieron Pérez. Por ejemplo, Los Simuladores, creo que para mí una de las mejores series que hicimos en la historia, conjunto con Damián Cifrón, por supuesto, como director, fue adaptada para México, para España, para Rusia y para Chile. Mientras que, por ejemplo, Chiquititas fue editada en Brasil. Violeta es un éxito en Francia, España, Italia, en Israel, en Rusia, en Medio Oriente y en casi toda América Latina. Casi Ángeles fue editada en Chile, en España, en Italia, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador. La Lola, del Canal América, fue editada en Perú. Y después, por ejemplo, todas esas que les nombré fueron directamente transmitidas de la misma manera en que nosotros la produjimos acá en nuestro país, sin cambios en la edición ni en los actores. Era directamente la lata, se vendió la lata y se transmitió de la misma manera que nuestro país. Por ejemplo, otra que fue transmitida fue Montecristo, una que se vio mucho aquí en Argentina, protagonizada por Pablo Echarri, que se dio sin edición en otros 10 países, fuera por supuesto de la Argentina. Lo mismo con Patito Feo, que se dio en 21 países, y Aliados, que recorrió toda América Latina. Hoy, esto fue por supuesto el pasado, hace unos años. Lo más reciente es Violeta, que hace uno o dos años que salió, pero en el día de la fecha la situación es un poco diferente a lo que estamos, a lo que les estoy describiendo. No tan diferente tampoco, no es un cambio rotundo en el paradigma de la televisión argentina, pero hay un pequeño cambio, cambió un poquito el panorama. A Argentina hoy le cuesta producir contenido audiovisual y eso se da por algunas razones. Principal, es una mezcla de cosas que están sucediendo en la cultura argentina. Primero, es la falta de plata. El cine y la televisión es una industria muy cara y sin fondos es imposible realizar producciones nacionales. Esta responsabilidad viene de parte en especial del Estado, que tiene que fomentar el desarrollo de material artístico nacional. Y por otro lado, la otra pata de por qué está un poco, no en crisis, pero sí le cuesta producir a la Argentina contenido audiovisual, es que las productoras deben buscar financiamiento en empresas privadas para poder financiar estas series o estos programas de televisión. Son empresas privadas extranjeras, y cuando no hay control del Estado en la plata que se da para producir material audiovisual en Argentina, como en cualquier otro país, suceden cosas como las que vimos en los últimos años, que se financia cualquier ficción en Argentina o en cualquier otro país, que nunca salen al aire. Se gastan millones de pesos en cosas que no se producen, mientras que cuando se reduce el dinero, nos vamos al otro extremo, cuando se da mucha plata para la producción nacional, están esos casos en los que se hace cualquier cosa y esas cosas nunca se producen, nunca las vemos nosotros en televisión y en cine. Ese es un extremo, cuando se da mucho, y cuando se da poco por parte del Estado sucede todo lo contrario. Cuando se reduce el dinero aparece el otro problema, que es que hay menos producción nacional y a los canales de televisión les resulta más barato comprar una lata extranjera que tiene rating que a producir algo de carne y hueso en nuestro país. Esa es la razón principal del auge de las novelas brasileñas, de las novelas turcas, que comenzaron con Avenida Brasil y con Las Mil y Una Noches hace varios años ya, aquí en nuestro país. Porque pónganse, por supuesto esto es un pensamiento totalmente capitalista, ¿no? Pero pónganse por un minuto en la piel de un empresario dueño de un canal, con una mirada totalmente empresarial, capitalista, sobre este asunto. ¿Para qué invertir millones de pesos en producir algo nacional que posiblemente sea un fracaso comercial sin rating si por menos de la mitad del dinero que uno gasta en hacer esa producción se compra una serie de afuera y tenemos asegurado que ahora va a haber mucha gente y que va a tener mucho rating esa serie? ¿Para qué? Ahí es donde debe meterse el Estado y creo que es una de las tantas cosas que se están demandando en el día de la fecha. Ahí debe meterse el Estado para defender la industria nacional. Y por supuesto, en los últimos meses, esto, por suerte, los últimos 3 meses, no hace mucho, se está revirtiendo un poquito. Es muy difícil la situación en Argentina con respecto a la producción nacional, pero por suerte se está revirtiendo un poco. La aparición de la miniserie, la aparición de Netflix, aunque cueste creerlo, y la aparición de varias empresas extranjeras en la Argentina, están cambiando un poco la historia de la lata extranjera. Vamos a algunos ejemplos concretos. En enero pasado, hace un mes y medio, Telefe estrenaba una superproducción brasileña llamada José de Egipto. Esta novela se emitía a las 19 horas por Telefe todos los días. No logró cautivar la audiencia que Telefe tenía pensado en nuestro país. Rondaba entre 4 y 6 puntos, pese al muy buen piso que le dejaba otra serie llamada Mar de Amores, con 10 puntos de rating. Esa historia bíblica brasileña fue sacada de la grilla nacional porque no la veía gente. Luego, el 14 de febrero, hace un mes, el canal de las pelotas, Telefe, puso en pantalla otra gran producción extranjera llamada Cara para Ask, que todavía sigue en la grilla, una producción turca, que arrancó con buen rating, con 10 puntos, y al correr los días y con el cambio de horario, el rating fue bajando. En la jornada del pasado martes, esta ficción fue vendida a más de 20 países y registró un promedio de rating muy bajo, pese a que la serie Sandro de América, le deja una muy buena base para comenzar y para tener buen rating. Según la información que se dio en los últimos días, Telefe, y este es un cambio que por suerte se está dando en la televisión argentina, Telefe decidió sacar para los próximos días la producción turca y extender el horario de Sandro, o sea, sacar una lata extranjera y darle ese tiempo a una producción nacional, sea buena, sea mala, con todas las cosas que tiene positivas y negativas la serie de Sandro, se está dando trabajo, se está dando lugar a la producción nacional. Por suerte, es un ejemplo solamente de todo lo que está pasando, pero por suerte, la ayuda entre la miniserie, la aparición de Netflix, que aunque no haya producción, mucha producción en nuestro país con respecto a esto, está cambiando la manera de ver al espectador. La serie ya no se aguanta tanto la novela diaria. Uno cuando entra en Netflix tiene la oportunidad de ver toda la serie de golpe en una maratón de 8, 9, 10, 11, 12 o 13 horas. Y el formato de novela latinoamericano, que es de todos los días a las 10 de la noche, a las 7 de la tarde, de ver sentado esperando una novela, está cambiando. Se está apostando un poco más al formato americano, el formato de miniserie, como lo está haciendo Telefe con esta nueva producción de Sandro. Por suerte se está cambiando el paradigma un poco. ¿Falta producción? Sí. ¿Se están trayendo latas? Por supuesto. Se acaban de anunciar también algunas más de Turquía que van a estrenarse pronto. Es un cambio. Hay que priorizar la industria nacional y que la gente, esperemos, deje de ver un poco a todas esas cantidad enorme que hay de latas que vienen de Turquía y de Brasil, en especial aquí en la televisión argentina. Martín Morales, en Tarde para Excusas, haciendo un repaso de lo que son las actuales producciones, coproducciones o directamente las importaciones de producciones, claro, extranjeras, en donde en los canales abiertos. Acá con la mirada desde el interior nos cuesta entender que Canal 3 y Telefe acaparen, pero bueno, estamos hablando de señales de Capital Federal, de televisión abierta, en donde obviamente es con una mínima antenita en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se puede llegar a percibir. No es el caso de Mar del Plata, en donde si no tenés el servicio de cable o el servicio satelital de cable, no tenés la chance de ver de manera directa. Exacto. Lo que es la programación real de aquellos canales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y plantear al menos la inquietud que me generaba respecto a que es entendible que el sector privado, cuando apuesta a una producción, busque que no le genere pérdida, y en el mejor de los casos que le genere ganancia. Ahora bien, ¿cómo tener esa mirada desde el Instituto Nacional, por ejemplo, de Cine y Artes Audiovisuales, en donde a uno le cuesta entender que la perspectiva sea abro concursos y después, si esa producción no tiene el rédito económico que por ahí te habilite a luego devolverme ese dinero, porque recordemos, son préstamos. Después las producciones tienen que devolver ese dinero. Tal vez con las facilidades del caso, pero ese dinero luego tiene que volver al Estado. Es raro, en ese sentido, las últimas controversias que se generaron respecto a las dificultades para obtener financiamiento o los recortes anunciados y las idas y vueltas de Avelluto, que incluso estuvo aquí hace poco, si se quiere, dándole un espaldarazo a quien es la titular de la cartera de Cultura de Mar del Plata, tan cuestionada por varios sectores. Bueno, desde Nación eligieron venir a dar un espaldarazo, y que no es algo meramente simbólico. Digo, también puede ser un gesto entendido desde lo político, de cómo entiende este gobierno la cultura y cómo pretende generarla en solamente una instancia de mercancía. Te doy dinero para que produzcas, pero esperando que genere rating, genere ingresos constantes y demás. O tal vez incluso ya en el otro lado, ¿cómo nos acostumbramos a las famosas series de Polka, en donde el primer plano era una empresa de constructora de autos y estaba como naturalizado eso? Y bueno, tal vez eso fue una recontra modificación del guión para que pueda generarse y que la empresa continúe apostando a esa producción, le gustara o no, porque el primer plano de la serie era ese, o se iban al corte con el plano del auto o la camioneta en la mayoría de los casos. Bueno, aquí Martín Morales nos trajo una mirada, otra perspectiva de lo que pasa en las producciones audiovisuales en nuestro país. Cada vez menos, cada vez más importaciones. Pueden reescuchar este bloque en radiodelaazotea.com.ar, ahí en el apartado columnas. Dentro de unas horas vamos a tener también la segunda participación de Martín Morales al aire del 88.7. Quedan 5 minutos para las 5, vamos a irnos a la tanda. Tarde para excusas, un programa que insiste.